datos, memes, vagamos buscando entre estas paredes el sol. Y en las pantallas respuestas a esta tormenta perfecta que ha pospuesto el presente, las prisas, los planes, las colas del metro, los vuelos, los besos y aquellos problemas que nos quitaban el sueño antes. Recuerda que hubo un antes como habrá un luego. Y aún no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Y aún no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Y aún no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Es un videojuego, es gente partiéndose el alma y la piel por ganarle tiempo al tiempo, por acorralar al miedo. Vamos en el mismo barco, pero en distinto pasaje. Ya sabes, cuestión de clase. Y si es el momento de tejer lo nuevo, que la vida esté en el centro. Cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Ya no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Ya no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Ya no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Ya no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Ya no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Ya no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Ya no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Ya no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo haremos. Cuando el miedo salta a la frontera y parece que el mundo se termina y fuera nada.